Estamos en comunicación telefónica y les cuento, antes de presentar a quien tenemos en línea, que el día sábado en nuestra ciudad se va a desarrollar una actividad por demás interesante en Bahía, que ya se ha realizado en distintos puntos del país, que son las llamadas Plazas del Pueblo, donde va a estar allí presente Martín Sabatella junto con otros dirigentes. Va a ser el sábado, este sábado 20 a las 4 de la tarde, en el playón de la Universidad Nacional del Sur, en Alem 1050, y uno de esos dirigentes que va a estar es Leopoldo Moró, a quien tenemos en línea. Moró, buenos días, ¿cómo está? Federico Hidalgo de Leutres los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto en escucharlo. Bueno, Moró, ¿cómo, cómo ha visto y observado estas distintas plazas del pueblo que se han desarrollado, digamos, en todo este tiempo, en todo este año? Digo, como para meternos un poco en clima de lo que va a pasar en Bahía el sábado. No, me parece que ocupar el espacio público con debates sobre la realidad de la Argentina, del mundo, de la región, es un aporte a consolidar una conciencia cívica en el país y a la democracia, y además una manera también de competir con una visión oficial que encuentra en los grandes medios hegemónicos su principal vocero. Y bueno, hay que tratar de abrir otros espacios de reflexión de modo tal de garantizar el pluralismo en la Argentina. En este sentido, digamos, a propósito de garantizar el pluralismo, obviamente quienes hoy son oficialismo, muchos han hablado de eso en tiempos en los que eran oposición. ¿Cómo ve, cómo observa, cómo analiza toda, digamos, la serie de acciones que han realizado justamente en desmedro de esa idea de pluralismo? Bueno, yo creo que estamos viviendo un clima de una democracia de muy baja intensidad, acompañada por un Estado que va retirándose de sus responsabilidades principales en lo que significa proteger a los sectores más vulnerables. Y creo que las dos cosas van de la mano. Además, me da la impresión de que el gobierno habilitó el revanchismo social para que las corporaciones recuperen terreno y fundamentalmente ganancias, y también habilitó el revanchismo político, que no solamente ejercita el grupo Clarín en una venganza sistemática, sino que además lo practican todos aquellos que creen que la persecución ideológica es el camino para callar las voces de quienes representan un proyecto diferente, en este caso el Proyecto Nacional Popular y Democrático, que es el que confronta con el proyecto neoliberal en la Argentina. Y bueno, creo que esto está creando, reitero, un escenario muy crítico, donde aquel famoso cuento de la grieta queda hecho un poroto frente a lo que hoy ocurre en la Argentina. Y me parece que el gobierno en ese sentido no contribuye ni a la paz social con las medidas económicas que está adoptando, ni a la paz institucional, ¿no? Usted, digamos, a propósito de paz social y proyectos neoliberales, en su momento fue expulsado del radicalismo por acercarse al kirchnerismo, y ese mismo radicalismo, no le vamos a explicar a usted la historia de un partido que nace revolucionario y que hoy está en la situación en la que está. ¿Cómo se explica que un partido con la tradición que ha tenido y que ha sido en su momento probablemente de punta de lanza de las reivindicaciones de los sectores populares, hoy sea parte otra vez, tristemente, de un esquema de gobierno de carácter neoliberal? Bueno, a ver, los movimientos populares en la Argentina sufrieron avances y retrocesos, y además en un momento dado los grupos más concentrados, en su turno lo que se denominó la oligarquía ganadera, en otro turno lo que podemos denominar las corporaciones financieras, siempre intentaron de alguna manera penetrarlos para poder de esa forma acceder a la toma de decisiones, como hicieron antes a través de golpes de Estado o del fraude. Hoy la situación que está atravesando la cúpula radical es muy parecida a la que le tocó atravesar a sectores del peronismo cuando se plegaron al modelo neoliberal del menemismo. Así que es un momento de retroceso. Esto ocurre porque el radicalismo, desde el fracaso del gobierno de la Alianza en adelante, se fue desbarrancando cada vez más hacia posiciones de derecha, conservadoras, confundiendo su identidad histórica, creyendo que su identidad estaba vinculada a ejercitar el antiperonismo y el antikirchnerismo, sin darse cuenta que la identidad estaba vinculada a lo que ha sido más bien el irigoyenismo y el alfonsinismo. Antes de desembarcar en esta restauración conservadora que encabeza Macri, ya habían votado en contra de la estatización de las AFJP, de Aerolíneas Argentinas. Es decir, no fue casual que la cúpula partidaria finalmente se abrazara a esta restauración conservadora que nos está devolviendo al pasado, como ocurre con todo gobierno conservador. Por eso hoy estamos otra vez discutiendo el ajuste, discutiendo el desempleo, por eso los que habían salido de la pobreza están volviendo a caer rápidamente en la pobreza, porque estamos retrocediendo al pasado. Hace algunos días en Morón, usted habló de la necesidad de formar dirigentes antes que candidatos a internas en función de la construcción de un proyecto nacional para enfrentar lo que hemos llamado durante todos estos años como la batalla cultural contra esa restauración conservadora que intenta hacernos creer que vivimos en una fiesta que no merecíamos y que ahora alguien tiene que pagar. Bueno, ayer, a propósito de esto de la idea de la fiesta, pasó algo más o menos importante en el Congreso de la Nación, en el plenario de comisiones, que fue la presencia de Aranguren. Explicando, pretendiendo explicar o intentando el tarifazo. Bueno, ¿cómo lo vio? Bueno, a ver, creo que ayer más que nunca quedó muy en claro que de un lado estaba, con todos sus matices, la política tratando de defender a la sociedad y del otro lado el gobierno tratando de defender a las petroleras y las empresas que acompañan al gobierno. Las gasíferas. Me da la impresión de que esa fotografía que divide aguas entre quienes escuchan o intentan escuchar a la sociedad y un gobierno que solamente escucha a las empresas habla por sí sola y explica la razón del tarifazo. La razón del tarifazo no está detrás de todos los cuentos y fantasías que en estos días han vendido los medios de comunicación adictos al gobierno y el propio gobierno. La verdad del tarifazo está en la decisión de garantizarle a las petroleras y a las gasíferas un precio en boca de pozo que supera el valor internacional de la producción de gas y que han colocado alrededor de $5 el BTU contra $2 que se venía pagando. Eso significa una transferencia de alrededor de $3.500 millones en favor de las petroleras y las gasíferas. Y esos 3.500 millones son los que quieren sacar del bolsillo del pueblo. Sin explicar, por eso no hicieron la audiencia pública, la razón de ese aumento sideral en el valor del BTU en boca de pozo. Y ayer cuando al ministro alguien le preguntó, creo que alguien, un legislador del Partido Justicialista, cómo se componía ese costo, qué era lo que justificaba ese aumento en el valor del BTU, del gas en boca de pozo, Aranguren dijo, no puedo explicarlo. Y efectivamente es inexplicable. Lo que pasa es que el área de energía está gobernada por el Club del Petróleo, porque a ver, la gente se confunde, la gente cree, o la mayoría cree, que este es un gobierno que expresa o representa una coalición política entre el PRO, los radicales, o algunos radicales, la coalición cívica, y esto no es así, esto representa un gobierno de las corporaciones, donde el radicalismo, la coalición cívica hacen de acompañantes, pero no están en la toma de decisiones. Entonces, el Ministerio de Energía lo tiene el Club del Petróleo y las gasíferas. No solamente Aranguren, que además tampoco pudo explicar ayer cómo se compatibiliza su condición de accionista de la Shell y su condición de ministro, sino que además al frente, de, por ejemplo, del Energas, que es el organismo que debe controlar las empresas de gas, está el que fue presidente de Metrogas hasta el 10 de diciembre. Entonces digo, a su vez la Secretaría de Comercio la manejan los supermercadistas, el Banco Central lo maneja un representante histórico de la intermediación financiera, ese es el gobierno de las corporaciones. Entonces no es que están aplicando una receta neoliberal, que la están aplicando, sino que además en este caso los ajustes son brutales, las transferencias de ingresos de la economía popular a los grupos concentrados son espantosamente salvajes, porque están gobernando directamente ellos, cosa que no había ocurrido nunca en la historia argentina. Entonces, además de la concepción ideológica, están maximizando sus ganancias hasta donde pueden. Es un verdadero saqueo lo que está ocurriendo en la Argentina. Por eso no pueden explicar en audiencias públicas los aumentos tarifarios. Para charlar todas estas cuestiones y mucha más, seguramente gran oportunidad y ocasión el sábado, reiteramos, a las 4 de la tarde en el playón de acceso de la Universidad Nacional del Sur en Alem 1250, las plazas del pueblo con Martín Sabatella y entre otros Leopoldo Moro. Un gusto dialogar con usted, Moro. Gracias, que les vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego.